We'll be right back. promise to love you. Baby, but you found it out too late. Keep it, it won't be alright. You can see. adentro de mí. Juntos podemos sentir, lo veo que es en verdad, sonreír. Tú eres la lámpara que alumina mi camino. Tú eres la luz que alumbra mi destino. Guíame con tu presencia, preséntame a tu esencia. Alegrías nubes siento adentro de mí. Alegrías nubes siento adentro de mí. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero vivir sola sin ti. Alegría es lo que siento adentro de mí. Juntos podemos sentir. Lo veo que es en verdad, sonreír. Tú eres la lámpara que alumina mi camino. Tú eres la luz que alumbra mi destino. Alegrías nubes siento adentro de mí. Sol. Esta noche tengo ganas de entregarme a ti total, pero tengo la sospecha de que algo anda mal. Te he llamado tantas veces, no quieres ni contestar. Mi corazón se derrumba, te juro que ya no puedo más. Quiero tus caricias, quiero contigo estar y bailar contigo es enseñarte el verbo amar. Quiero tus caricias, ven conmigo otra vez. Quiero que me muevas junto a ti al amanecer. Thank you. 'cause I'm so tired of explaining to you. But most of all, I'm tired of explaining. Teens in love try to take over, try to take over my mind. Check this out. Oh,

Stay proud, money's been waiting all night. Keep your baby eyes bright and stay.